aquí definitivamente Los Ángeles están cayendo del cielo, ¿no? ¿Le vino qué trajo? ¿Le vino qué trajo usted hoy? ¿Chocolate con leche, sí o no? No, porque leche paila. No, es chocolate porque lo probé y está feo. Comero todo.